gente, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll y cerrando el mes de enero. En este día 29. Bueno, pues hoy, por segunda semana consecutiva, estoy solo ante el peligro. No tengo a ningún invitado, no tengo banda aquí presente, cosa que se hace extraña. Así que vamos con un programa en el que presentaremos alguna novedad y, como siempre, algún avance. Y luego he preparado una selección de temas con un hilo conductor que es el bar o los bares, algo tan importante en nuestras vidas y tan ligado también al rock and roll. Así que nada, vamos arrancando. Esto es Asesino el Rock and Roll. Hoy vamos a empezar suave, suave, pero con una calidad y con algo exquisito. Sí, bueno, vamos a escuchar a Freddy Dilevi. Freddy Dilevi, que es un... ¿cómo decirlo? Es la voz, es un crooner, o como se diga, ¿no? Desde Sevilla, que la verdad pues tiene ya un par de discos al menos, aparte de proyectos anteriores. Al menos tiene un par de discos editados en el sello Family Spree Recordings y ahora en estos días pues ha lanzado un tema, una versión de Los Ramones, concretamente de esa gran canción de Los Ramones titulada Poison Heart. Y aquí Freddy Dilevi pues se queda a gusto recreando esa canción a su manera y con su voz como auténtico vehículo de emoción, podríamos decir. Así que os dejo con ese Poison Heart de Freddy Dilevi. Esto es magnífico, exquisito. A poison heart. poison heart. A poison heart. You know the life's really takes its toll, and the poet's gut reaction is to search his very soul. So much damn confusion before my eyes. Nothing seems to faze me, and this one still survives. Well, I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. I just wanna walk right out of this world, 'cause everybody has a poison heart. A poison heart. Poison heart, a poison heart. Bueno, magnífico, ¿eh? La verdad es que le ha quedado magnífico esta versión a Freddie DeLevy. Y como os comentaba, nada, si queréis, si no conocíais a este artista y queréis indagar y conocer más sobre él, pues eso, os metéis en la página de Bandcamp del sello Family Spree Recordings, y ahí tenéis disponibles sus dos discos largos y luego otro disco más corto a modo de EP de Freddy. Y bueno, pues esto es lo último que ha lanzado, esta versión de Poison Heart de los míticos Ramones, de su álbum Mondo Bizarro del año 1992, que entonces cumpliendo 30 años ese disco de Ramones. Bueno, y ahora vamos con algo más cercano y que nos hace también mucha ilusión, que es la reedición en vinilo del primer disco del álbum 341 Broom Street de Los Bonzos. De Los Bonzos, que a día de hoy siguen en activo con Juan Carparlange ahí con nuevas ilusiones renovadas ya desde hace unos años. Y bueno, pues esto era una cuenta pendiente, ¿no? Una historia larga de contar ahora. Espero que Juancar y compañía se acerquen por aquí un día y nos cuenten cositas de aquellos tiempos, de primeros tiempos de Bonzos, con su, digamos, formación clásica y primeriza, y lo que sucedió con este disco, que tuvo una edición original en vinilo que, bueno, misteriosamente desapareció y tal. Bueno, el caso es que ahora la banda, aprovechando el 25 aniversario de la publicación de ese álbum, que fue en 1997, pues ha lanzado esta reedición en vinilo del 341 Broom Street, discazo. Y bueno, pues ha hecho una tirada de 341 copias, curioso, han buscado ese juego, ¿no?, con el título también del disco. Y bueno, pues si no os habéis enterado o lo que fuera, y os apetece o tenéis, vamos, bastante interés en haceros con el disco, pues os tenéis que dar mucha prisa, porque creo que están volando y supongo que a estas alturas ya quedarán pocas copias, ¿eh? Entonces, si entráis en la página de Facebook del grupo de Bonzos, ahí tenéis toda la información y tal de cómo podéis solicitar vuestra copia de este disco, de esta reedición del primer álbum. Que bueno, lo podéis hacer ya directamente si queréis escribiendo a bonzos341@hotmail.com. Y si no, pues si queréis más detalles o saber algo más acerca de la banda y esto, su página de Facebook es lo más, también lo más, quizás más rápido y efectivo, ¿no? Y bueno, pues ese discazo con 12 temas se abría con esto que vamos a recordar aquí, a recuperar, para ilustrar un poquito musicalmente este asunto de la reedición del primer disco de Bonzos. TNT, Teenage Nature Trilogy, pedazo de apertura, bueno, de lo que era un disco completísimo y magnífico. Así sonaban los Bonzos y así suena su reedición, qué buena. Decía, estupendo inicio de este disco, en este tema, que como tres temas en uno así, y bueno, luego el disco transcurre con una vitalidad de punk rock melódico de infarto, una joyita, sí, una suerte de poder disfrutar ahora de esta reedición en vinilo. Lo dicho, si os interesa, daros prisa porque poquitas copias quedarán ya de esas 341 vinilos planchados por los Bonzos. y suponemos que no tardar mucho estará también disponible el nuevo álbum presente absoluto de Bonzos, que ya lo lanzaron digitalmente, digamos, hace meses, pero el vinilo precisamente estará disponible dentro de poco a través de Family Spree Recordings, el sello del que hemos hablado y del que hablamos casi programa tras programa, vaya. Bueno, dejamos a Bonzos y seguimos adelante ahora con un avance de lo que va a ser el nuevo álbum, cuarto disco ya para la banda madrileña Anti-Idols, banda de punk rock desde Madrid, sí, y bueno, pues han lanzado un temita de avance de su próximo disco, que creo que lo van a titular Aún no es tarde, y la canción en concreto se titula Tambores de guerra, es lo que vamos a escuchar en breve. Lo va a lanzar el sello Snap Records, que también ha sido el sello, digamos, volcado con la banda en sus últimos discos, ha estado involucrado en la edición de los últimos álbumes de Anti-Idols. Bueno, Tambores de guerra, avance de su nuevo trabajo, ahí sonando ya. Promete el nuevo trabajo de Anti-Idols. Ahí estaba ese tambores de guerra como avance de su disco Aún no es tarde. Esperemos que esté prontito ya disponible y por supuesto que la banda se pueda poner en marcha para presentarlo en directo, a pesar de que de momento estamos otra vez arrastrando y esta situación ya insoportable de las restricciones, de los aplazamientos de giras de conciertos y de todas estas historias de las que venimos hablando ya y que no, bueno, ojalá podamos olvidarlo lo antes posible. Seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, cerrando el mes de enero en este día 29, y vamos con Bulk, que nada, ya hace un par de días, o ayer mismo, ¿no? Fue el viernes este de esta pasada semana, lanzaban su tercer disco en plataformas y tal, digitales y esto. No sé si el álbum en cuestión está ya disponible físicamente, pero bueno, ya se puede escuchar el disco, como os decía, y vamos a escuchar dos, tres temillas de este Bulk es da, que es el título. Ya hemos ido poniendo también algún avance y demás, Y empezamos con Amar Lagun Bat en Contra, que es el tema que abre el nuevo disco de los de Bilbo, de Bulk. Se abre el tercer disco de la banda bilbaína Bulk, Bulk es Da. El título lo edita el sello Montgrí Records, creo que es el sello afincado en Cataluña, puede ser, y que además se va a encargar también, si no me falla el dato, de editar el nuevo trabajo de Biznaga. Bueno, pues vamos a seguir escuchando algún tema más de este nuevo trabajo de Bulk, y nos quedamos con Laguna, que es así de lo que he podido escuchar un poquito por encima del disco. No he podido escucharlo mucho, no muy a fondo, digamos. Pues este tema me ha gustado mucho, este Laguna. We'll be right back. va y se va y se va y se va. Ahí estaba en Bulk. Bueno, Laguna, el tema que acabamos de escuchar. Y efectivamente, bueno, el disco sí que está ya. Al menos se puede ya pedir el vinilo al sello Montgrie, como os he comentado. Y bueno, pues la verdad es que es muy atractiva la edición que han preparado para este nuevo disco de Bulk. Es el vinilo 12 pulgadas de 140 gramos, carpeta abierta, gatefold o como se diga. Y luego trae un libreto de 12 páginas con las letras, fotos y tal de lo que fue un poquito la puesta en escena de vídeos y tal. Porque bueno, el disco está grabado además en directo. Y creo que también se notará bastante en el sonido, ¿no? Y en el resultado final de este nuevo trabajo de Bulk. Vamos a escuchar una tercera y última canción, así para presentar un poquito este trabajo, este Bulk es da, y se titula Amodia Kartzelan, lo que va a sonar a continuación. Bueno, pues hasta ahí Bulk con su nuevo trabajo que acabamos de presentar, y vamos a seguir adelante ahora hablando de, bueno, de nuestra fiesta aniversario para este próximo sábado, el día 5 de febrero, que bueno, si las fuerzas del mal no lo evitan, esperemos que no, que todo vaya bien, podamos estar en Charrasca el próximo sábado celebrando los 35 años de Irola Irratia en este festi que hemos preparado y que será el primero de una serie de, bueno, de eventos que habrá a lo largo del año para celebrar ese 35 aniversario de esta radio libre tan mítica ya, ¿no? Y nada, pues os comento un poquito el cartel con la música de fondo de uno de los protagonistas que van a ser Lionheart, pues una banda, de que recrea clásicos del heavy metal, del heavy rock, aquí sonando por aquí de fondo. Es una especie de popurrí con numerosas canciones y versiones de las que se curran en directo en conciertos que pueden llegar a ser tan largos como de 4 horas o más de 4 horas, que no va a ser el caso, no temáis, pero creo que la banda tiene el récord mundial del concierto más largo, ¿no? 4 horas y pico, no sé cuánto, de música en directo, y eso, prácticamente sin respiro. Bueno, el próximo sábado en Charrasca será más cortito porque hay más bandas en el ajo y que nos harán disfrutar de forma además bastante variada en lo que es el cartel. Y nada, os comento que va a ser a partir de las 8 de la tarde los conciertos, creo que son a partir de las 8, y en Basauri, como he comentado, en Charrasca, en el Gasteche, también mítico Gasteche de Basauri, 5 euritos la entrada para disfrutar con Lionheart. Sonando, estarán también Jazz in Hell, luego tendremos a Rano Percha en Talengu y Yuna, y también los Hellchales. Así que ya lo sabéis, una cita bastante interesante, divertida, seguro que lo va a ser, y con muy buen ambiente en Charrasca Gastechea el próximo sábado, día 5 de febrero, a partir de las 8 de la tarde. Se ruega puntualidad. Y yo no me lo perdería. Además que 35 años no se cumplen así de la noche a la mañana, Bueno, pues ahí os dejamos un poquito con, pues eso, con esta invitación a un evento que seguramente va a dar que hablar. Eso será Lionheart, estarán en directo ahí. Bueno, nosotros vamos a seguir aquí desde Irola Irratia con Asesino al Rock and Roll, 29 de enero. Y bueno, sí, ahora ya vamos con esa selección que os he comentado al principio del programa. Pues una selección de temas dedicado al bar, a los bares, a esos lugares tan entrañables y bueno, y donde pasan tantas cosas, ¿no? Y tan relacionados también con la música, con el rock and roll. Que han acogido tantas y tantas historias, que por supuesto habrá decenas y decenas de canciones dedicadas o relacionadas con los bares, ¿no? Yo nada, he escogido unas poquitas así a voleo, porque bueno, esto, como os digo, podía tener un programa de vete a saber, de 2 horas y tal, ¿no? No sonarán temas, digamos, míticos o conocidos o comerciales o tan conocidos como este de Gabinete Galigari, ¿no? El de Al calor del amor en un bar y estas historias, ni tampoco En la barra del bar de Platero y tú. Bueno, son temas de sobra conocidos y he tirado quizás por cosas que, bueno, en algún caso también son temas así bastante míticos en nuestra escena. Pero bueno, de bandas igual más eso, más desconocidas, más underground, y seguramente descubriréis a bandas y temas dedicados o relacionados con el bar que no habéis escuchado, perdón, nunca. Bueno, pues sí que voy a empezar, eso sí, con una de esas míticas, sí que es mítica para todos los amantes del punk rock, como es el Bronca en el Bar de Parabellum, que bueno, que daba título a su segundo LP. Y bueno, y que a la postre es una versión de los Peter and the Test Tube Babies, que les quedó muy, muy, la verdad, para Belum, pues como uno de sus clásicos, un tema muy conseguido, una versión muy conseguida, el Bronca en el Bar, como os decía, mítico, y aquí empezamos con este repaso, bueno, repaso homenaje musical a esos garitos, a los bares. We'll be right back. en directo además el bronca en el bar de Parabellum, mítico. Sí, señor. Bueno, vamos con más cositas dedicadas a bares. En este caso, Trance, banda de Palma de Mallorca, en su primer LP publicado en el año 2013, disco titulado Maldición, incluía en esta canción titulada Cerca del Bar. Pues hasta ahí Trance, también hablando del bar, en este Cerca del Bar, de su primer LP, Maldición, desde Palma de Mallorca. Y ahora vamos con una banda argentina, se llaman Porfiria, y bueno, creo que es un grupo bastante ya, con bastante recorrido, ¿eh? No sé si empezaron a mediados de los 90, y bueno, por lo que vamos a escuchar, se titula Maldito Bar, es de un disco publicado en 2016, titulado Ni un Minuto Más. Y aquí suena este Maldito Bar de Porfiria, esta banda argentina. Tu maldición cayó sobre mí. Durante todo el tiempo lo sentí. Encima de que nada conseguí. Sabía que no te y la verdad no. Gran Porfiria desde Buenos Aires con ese maldito bar, esta banda argentina, y nos vamos ahora con una banda de las nuestras, con un sonido bueno, que puede estar también en la onda de Porfiria, pues son nuestros Nasty de Plastic con su punk pop o punk rock melódico y tal. Bueno, y ellos tienen el bar dentro de su disco Mi Último de Reducto del año 2015, incluían esta canción tan divertida, el bar Nasty de Plastic. Qué rapidez, ¿eh? Cómo han resuelto Nasty de Plasti ese el bar. Bueno, ahora vamos con una banda que se llaman Cirrosis. También estos llevan un montón de años desde alguna localidad de Burgos, que ahora mismo no recuerdo. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema, el bar también, de Cirrosis. Aquí lo tenéis. Yo creo que es de lo bastante reciente de esta banda, sonando. Queremos bar, nuestro bar. Eso es lo que nos mantiene. Es una necesidad, el cuerpo pide bar, un antro de mala muerte, donde poder disfrutar. Un buen rato con mi gente, alegría en el ambiente, donde lo dejaré robar. Hoy me voy de bar, esa me voy a emborrachar, hoy seré un inconsciente, hoy seré un animal. Viviré deprisa y no me voy a amparar. Hoy seré lo que soy, siente. Hoy voy a cerrar el bar. Me da la vida, me siento bien. Esos pequeños ratillos son mi debilidad. Pide otra más, no tengo prisa, no hay que currar. Pide otra ronda más. Un buen rato con mi gente, alegría en el ambiente, no me lo dejaré robar. Viviré deprisa y no me podrán parar. Hoy seré lo que soy siempre. Bueno, sí, ahí estaban. Estaba mirando la información de Cirrosis. Efectivamente, llevan desde el año 1991 y son efectivamente de Aranda de Duero. Pues ese temita que acabamos de escuchar, El Bar, pertenece a su último álbum que se publicó el año pasado. Sobran hijos de puta el título del disco. editado por el sello Rock Estatal. Y bueno, ahora vamos con uno de los nuestros, con los Daltonics, cachondos como, bueno, pues pocas bandas hay tan divertidas pues en nuestro entorno haciendo rock and roll como los Daltonics, y bueno, pues tienen ese tema titulado A tu bar. Soy el batería de la banda, tiene un bar y bueno, pues tiene que padecer por lo que se cuenta en esta historieta musicada. A tu bar. Pues hasta ahí ese tema de Daltonics, de la banda de Bilbo, A tu bar, de su primer disco homónimo. Se publicó en 2015, creo que sí, que fue 2018, perdón, no les hago tan viejos todavía. De Daltonics. Y bueno, nos vamos ahora con una banda ya mítica también, como son El Último Que Cierre. Y bueno, pues, míticos, decírselo a los latinoamericanos, ¿no? Que están locos por El Último Que Cierre. Vamos, con millones de seguidores, muchísimos más que aquí en el estado, desde luego. Y nada, en su disco La Burbuja, disco titulado La Burbuja, El Último Que Cierre, año 2009, creo que fue cuando se publicaba este trabajo de la banda de Castellón, pues incluían esta canción titulada El Bar del Belga, que bueno, pues también es un sitio bastante especial para ellos. Vamos a escuchar El Bar del Belga, El Último Que Cierre. ¡Ja, Que cierre el bar del belga de su disco La Burbuja. Ahí dejamos a la banda de Castellón y ahora nos vamos con un grupo de Madrid que se llama Transmisión N, y de su disco del pasado año, creo que es este disco titulado Día a Día, incluyen este Perdido en un bar. Creo que además hay colaboraciones de otra banda de Sin Propina, ¿no? Que eran los antiguos Transfer, puede ser. Bueno, Perdido en un bar. ¡Vámonos! Ya no sé qué hacer. ¿Quién soy yo? Sin una gota de alcohol. Perdido en un bar me encontraré. Lo que no me vean ni los pies. Viviendo día a día soy una causa perdida. Perdido en un bar me encontraré. We'll be right back. contaré. Yepa, hoy muy guapo este tema de Transmisión N, de su último disco, disco titulado Día a Día. Y bueno, pues ahí estaban con ese Perdido en un bar, y sí, hasta ahí reconocíamos a la voz de Aris, el vocalista que fue durante años de Transfer y ahora con otro proyecto de banda que son Sin Propina. Pues y además, a cuenta de esto, estoy descubriendo bandas y estoy descubriendo cosas como lo curioso de la banda que vamos a escuchar a continuación. Que se llaman Puncarras Malas Pulgas, y lo que me ha llamado la atención es que vienen de Teruel, no de Teruel, sino de una localidad de Teruel que se llama Andorra. O sea, me quedé un poquito así. Efectivamente, es un municipio de Teruel, un municipio de unos 7.000 habitantes o así, se llama Andorra y está en Teruel. Bueno, y ahí están estos Puncarras Malas Pulgas, que en su segundo disco, que llevará publicado el pasado año, creo que se editó este disco, este segundo trabajo de esta gente, pues incluían este tema titulado El Bar. Carnes Malas Pulgas. Nos vamos pa'l bar con los colegas a privar. Una tarde más, una noche más, ¿y qué más da? La tarde empieza a quemar, es la barra del bar, que es un río de fuego que nadie quiere apagar. Pon unos litros más, que abren fuego sin tener que disparar. Se ha cerrado la puerta del bar, borracho, vomitando en la persiana, y de pedo pidió por pensar. Seguiremos aquí hasta mañana. A privar, en la barra del bar. Que si la tarde se afloja, los borrachos se aburren y se empiezan a marchar. Por una ronda más, la última no será. Que las gargantas se secan, los bucarras no van a cantar. Oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe, oe. Señor, bueno, ahí estaban Puncarras Malas Pulgas desde Andorra, Teruel. Bueno, pues festivo el rollo de esta peñita, y seguimos con esta selección de temas donde el bar es el hilo conductor y el protagonista. Y bueno, pues ahora nos vamos con, joder, pues con Airbag, no podían faltar. Veteranos también de la escena del punk pop, o como le queráis llamar, últimamente ya más power poperos y tal. Y en sus inicios, sus primeros discos de punk rock melódico estupendo, y Ramone. Y bueno, precisamente en su segundo álbum, Ensamble Cohetes, editado en 2003, sacaban esta canción, bueno, de curiosa historia y basada, parece ser, que en algún hecho real, que seguramente sucede más a menudo de lo que pensamos, y que quizá alguno de vosotros o vosotras habéis sido protagonistas. Encerrado en el bar. Airbag. Sonaba música, pero no estaba. estaba Ana y estaba Nairbag. Qué buen disco este, su segundo disco. Bueno, y tantos discos que haya. Por cierto, Airbag en breve tendrán en la calle su nuevo trabajo. A ver si nos sorprenden con algo un poquito más, no sé, un poquito más que nos seduzca más que su último LP y a sus últimos discos. Pero bueno, siguen siendo Airbag, ¿eh? Una fiesta en directo y un gran grupo con una colección de canciones envidiable. Desde Málaga, desde Estepona. Pues fíjate, de unos veteranos a unos ya, bueno, estos van a ser los más veteranos que suenen hoy en esta selección de, dedicada a los bares. Son Ilegales, los míticos Ilegales con Jorge Martínez al frente, que por cierto estarán en Bilbao el 19 de marzo en la Sala Santana 27 en directo presentando su último álbum y bueno, y todo ese repertorio exquisito de rock and roll macarra. En el disco La vida es fuego, publicado en 2015, incluían esta canción titulada Voy al bar, Ilegales. Voy al bar, me voy a suicidar, bebiendo mil licores de triste calidad. En el bar bebo hasta reventar, el alcohol más barato que se puede comprar. Voy al bar, no voy a vomitar, tan preciado veneno no se puede tirar. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con quien puedes contar. ¡Hey! Voy al bar, ron, whisky o ginebra, el despacho lejía, a mí eso me da igual. En el bar, la gente, el humo, el aire, la sublime belleza y el consumo brutal. En el bar se bebe la venganza, la pena y la alegría que agita el personal. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con quien puedes contar. Ofenden y deslumbran la furia y el alcohol. A el bar, no te hagas ilusiones, nunca vendrá el futuro a preguntar por ti. Digo sí, ya he estado en el bar, si existes y aún respiras, también tendrás tu bar. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con quien puedes contar. Turbia inquietud, impertinente y punk, abortos infelices de la revolución. Turbia inquietud, os espero en el bar, la verdadera patria con quien puedes contar. Está muy guapo este tema. Voy al bar, Ilegales. Eso no falla. No suele fallar, aunque bueno, la polémica está servida con estas colaboraciones que está teniendo para su nuevo disco. Bueno, en fin, pasamos página. Manolo Cabezabolo visita a un bar nazi. Un tema breve y fugaz de Manolo Cabezabolo, creo que fue de su segundo disco, La Nueva Mayoría. Esto no sé si es del año 1997, pero sonaba así. En la solina, en la botella, me di la mitad, pero ya voy a por ella. Unas de flechas, unas pistolas. viene la nada. Saca del saco y lanza granadas. Si queda alguno y ya no hay armas, salta su cuello ya dentelladas, ya dentelladas, ya dentelladas. Un cañón acaricia tu calva hasta que has llegado a la skin. Ah, ya, ¿no? Así, así, así. 43 segundos. Si llego a saber lo que se nos venía encima. En un par de copas todo pasó. Estábamos jugando en el billar. Cuando entramos se nos arrimó. Con ganas de charla vino el muy cabrón. Ya en su casa se desvelenó. Pillando la cerveza del congelador. Cago en mi vida y nos ponemos morados. Que no falte de nada que hoy invito yo. Se acabó el champán y el que no paraba nunca de charlar. La boca seca, ya no hay alcohol. Salimos de su casa y ni se enteró. Con tanta cerveza y tanto fumar, yo ya me olía lo que iba a pasar. Con resaca y de mal humor, la espalda jodida del sofá colchón. Si llego a saber lo que se nos venía encima, si llego a saber lo que pasamos ese día, si llego a saber. Así eran los Porretas, los míticos, también míticos Porretas, con su disco 11, que se publicó en 2008, y la canción En un bar de copas. Bueno, fiesta también siempre los Porretas. Y bueno, vamos ahora con Tony Metralla y los Antibalas, no podían faltar, con Bar Gay, o sea, la versión, el cover con letra adaptada del Gay Bar de los Electric Six, banda de Detroit, con ese bueno, tema súper exitoso. Vamos, estos son nuestros Tony Metralla y los Antibalas, claro que sí. ¡Hey, nena! Quiero llevarte a un bar gay. Quiero llevarte a un bar gay. Quiero llevarte a un gay bar. Gay bar. Prepararemos la guerra nuclear en el gay bar, gay bar, gay bar. ¡Oh! saco de dinero. Quemaremos tu dinero en el gay bar, gay bar, gay bar. Para meter en ti, para meter dentro de ti, en el gay bar, gay bar, gay bar. Eres superstar, superstar, en el gay bar, superstar. Eres superstar, superstar, en el gay bar. Superstar, superstar, en el gay bar. Superstar, eres superstar, superstar, en el gay bar. Superstar, superstar. Lleva, ahí estaba Tony Metralla y los Antibalas, el bar gay. Gay bar. Nos vamos, esto ha sido Asesino Rock and Roll. Hoy estoy medio bolinga, es que me tomo aquí dos o tres garimbas. Esto aparece el estudio, el Zulo Estudio Pecera de Irola Irrati. Aparece un bar muy animado con todas estas canciones que hemos repasado. Y despedimos el programa con Daniel Higiénico, que tiene una canción titulada El Bar de Moda. Y yo creo que luego tiene otra canción este hombre titulada algo así como Si no fuera por el bar. Pero bueno, nos vamos a quedar con este El Bar de Moda, que es de un disco titulado Flipando en Colores, que ahora mismo no ubico el año, quizás 2011. Bueno, nos quedamos con Daniel Higiénico. Asesino Rock and Roll volverá la semana que viene. No sabemos si tendremos grupo invitado o no, pero habrá una nueva dosis de rock and roll desde aquí, desde Irola Irratia. Recordad, el día del próximo sábado será la fiesta aniversario en Charrasca. No os lo perdáis. Amor. Pate la ciudad para poner un cartel en un bar que me dijeron que estaba de moda y que ya había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, coca, coca, coca cola. Y era un bar de diseño de esos de música snob. Aquí no fuman caliqueños ni piden tapa de camarón. Las luces de mil colores, el suelo de puro parqué, un muro de televisores y un embobado viéndolo un 2-3. Me pateé la ciudad para poner un cartel en un bar que me dijeron que estaba de moda y que ya había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, coca, coca, coca-cola. Y había un pinchadisco de esos que bailan hip hop que en una revista ha visto que ahora se lleva el crash fun show. Los chicos de 17 hablando del 68, uno piensa en el 69, el otro espera tener 18. Me pateé la ciudad para poner un cartel en un bar que me dijeron que estaba de moda y que allá había muchas personas que no podían dormir por culpa de la coca, coca, coca, coca-cola. Sexo en el carnet, no sabes si te toma el pelo o quiere rollo para después. Y a mí que no me gustaba este ambiente de puro pastel, me quedé hasta por la mañana y acabé en la cama de un hombre o mujer. No lo sé, me pateé la ciudad para poner un cartel en un bar que me dijeron que estaba de moda y que ya había muchas personas